La llave maestra, lección 1. ¿Le gustaría traer a su vida más poder? Obtenga la conciencia de poder. ¿Más salud? Obtenga la conciencia de salud. ¿Más felicidad? Obtenga la conciencia de felicidad. Viva la esencia de estas cosas hasta que lleguen a ser suyas por derecho propio. Entonces será imposible separarlas de usted. Las cosas del mundo fluyen del poder interno del hombre con el cual él las rige. Usted no necesita adquirir este poder. Usted ya lo tiene, pero quiere entenderlo, quiere utilizarlo, quiere controlarlo. Usted quiere impregnarse con él a fin de poder avanzar y traer el mundo ante usted. Día a día, mientras usted avanza y avanza, usted gana fuerza, su inspiración se profundiza, sus planes cristalizan, gana entendimiento. Usted se dará cuenta de que este mundo no es un montón de piedras y madera muertos, que es un ser vivo, está hecho de los corazones palpitantes de la humanidad, es vida y belleza. Es evidente que se requiere entendimiento para trabajar con el material de esta descripción, pero aquellos que llegan a este entendimiento son inspirados por una nueva luz, una nueva fuerza. Ellos adquieren confianza y mayor poder cada día. Ellos realizan sus esperanzas y sus sueños se vuelven realidad. Su vida tiene un significado más profundo, completo y claro que antes. Y ahora comenzamos con la parte número 1. Que lo mucho atrae más es verdad en cada plano de la existencia y que una pérdida lleva a una pérdida mayor es igualmente verdad. La mente es creadora y las condiciones, el ambiente y todas las experiencias en la vida son el resultado de nuestra actitud mental habitual o predominante. La actitud mental depende necesariamente de lo que pensamos. Por lo tanto, el secreto de todo poder, todo logro y toda posesión depende de nuestra forma de pensar. Esto es verdad porque debemos ser antes de hacer y podemos hacer solo hasta el punto en que somos y lo que somos depende de lo que pensamos. Nosotros no podemos expresar el poder que no poseemos. La única forma en que podemos asegurar la posesión del poder es alcanzando la conciencia de poder. Y nunca llegaremos a ser conscientes del poder hasta que aprendamos que todo poder viene de nuestro interior. Hay un mundo interior, un mundo de pensamientos, sentimientos y poder, de luz, vida y belleza, y aunque invisible, sus fuerzas son poderosas. El mundo interior está gobernado por la mente. Cuando descubrimos este mundo, encontramos la solución para cada problema, la causa para cada efecto, y desde ese mundo interior sujeto a nuestro control, todas las leyes del poder y la posesión están también bajo nuestro control. El mundo externo es un reflejo del mundo interno. Lo que aparece en el exterior es lo que se encuentra en el interior. En el mundo interior puede encontrarse sabiduría infinita, poder infinito, suministro infinito de todo lo necesario, esperando para ser revelado, desvelado y expresado. Si reconocemos estas potencialidades en el mundo interior, ellas tomarán forma en el mundo exterior. La armonía interna se reflejará en el mundo externo en condiciones armoniosas, entornos agradables, lo mejor de todo. Es la base de la salud y lo esencial necesario a toda grandeza, todo poder, toda habilidad, toda hazaña y todo triunfo. Armonía en el mundo interno significa habilidad para controlar nuestros pensamientos y para determinar por nosotros mismos cómo nos deberá afectar cada experiencia. La armonía interna da como resultado optimismo y riqueza. La riqueza interna da como resultado la riqueza externa. El mundo externo refleja las circunstancias y las condiciones de la conciencia interna. Si encontramos la sabiduría en el mundo interno, tendremos el entendimiento para discernir las maravillosas posibilidades que están latentes en este mundo interno y tendremos el poder para manifestar esas posibilidades en el mundo externo. Cuando llegamos a ser conscientes de la sabiduría interna, mentalmente tomamos posesión de esta sabiduría y al tomar posesión mental adquirimos la verdadera posesión del poder y la sabiduría necesarios para atraer la manifestación de lo esencial, necesario para nuestro desarrollo completo y armonioso. El mundo interno es el mundo práctico en el que los hombres y mujeres de poder generan el valor, la esperanza, el entusiasmo, la confianza y la fe, a través de las cuales es dada la sutil inteligencia para tener la visión y la habilidad práctica para hacer realidad la visión. La vida es revelación, no un crecimiento. Lo que viene a nosotros en el mundo externo es lo que nosotros ya poseemos en el mundo interno. Toda posesión se basa en la conciencia. Toda ganancia es el resultado de un aumento de conciencia. Toda pérdida es resultado de una conciencia aturdida. La eficiencia mental depende de la armonía. Discordia significa confusión. Por lo tanto, quien adquiera el poder debe estar en armonía con la ley natural. Nos relacionamos con el mundo exterior con la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente y el sistema nervioso cerebroespinal nos pone en comunicación consciente con cada parte del cuerpo. Este sistema nervioso responde a cada sensación de la luz, calor, olor, sonido y sabor. Cuando esta mente piensa correctamente, cuando comprende la verdad, cuando los pensamientos enviados a través del sistema nervioso cerebroespinal al cuerpo son constructivos, esas sensaciones son placenteras y armoniosas. El resultado es que obtenemos fortaleza, vitalidad y todas las fuerzas constructivas en nuestro cuerpo, pero es a través de esta misma mente objetiva que toda pena, enfermedad, carencia, limitación y toda forma de discordia y falta de armonía entran en nuestras vidas. Es por eso que a través de la mente objetiva, con pensamientos equivocados, nos relacionamos con todas las fuerzas destructivas. Nos relacionamos con el mundo interior, con la mente subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. El sistema nervioso simpático controla todas las sensaciones subjetivas, como la alegría, el temor, el amor, la emoción, la respiración, la imaginación y todos los fenómenos subconscientes. Es a través del subconsciente que nos conectamos con la mente universal y entramos en relación con las infinitas fuerzas constructivas del universo. Es la coordinación de estos dos centros de nuestro ser y la comprensión de sus funciones el gran secreto de la vida. Con este conocimiento podemos llevar la mente objetiva y subjetiva a la cooperación consciente y así coordinar lo finito y lo infinito. Nuestro futuro está completamente bajo nuestro control. No está a merced de ningún caprichoso o incierto poder externo. Todo concuerda que hay un solo principio o conciencia extendiéndose a todo el universo, ocupando todo espacio y siendo esencialmente la misma clase en cada punto de su presencia. Es todo poder, toda sabiduría y siempre está presente. Todos los pensamientos y cosas están dentro de ella. Es todo en todo. Solo hay una conciencia en el universo capaz de pensar y cuando piensa, sus pensamientos se vuelven cosas objetivas para sí. Como esta conciencia es omnipresente, debe estar presente en el interior de cada individuo. Cada individuo debe ser una manifestación de la conciencia omnipotente, omnisciente y omnipresente. Solo hay una conciencia en el universo que es capaz de pensar. Esta sigue necesariamente a tu conciencia, que es idéntica a la conciencia universal. O, en otras palabras, todas las mentes son una mente. Esta es una conclusión ineludible. La conciencia focalizada en tus células cerebrales es la misma conciencia que se enfoca en las células cerebrales de los demás individuos. Cada individuo no es sino la individualización de la mente cósmica universal. La mente universal es estática o energía potencial. Esto es simple. Solo se puede manifestar a través de la mente individual, y la individual puede manifestarse solo a través de la universal. Ambas mentes son una. La habilidad del individuo para pensar es su habilidad para actuar en el universo y llevarlo a su manifestación. La conciencia humana consiste solo en la habilidad del hombre para pensar. La mente en sí misma se considera una sutil forma de energía estática, de la cual surgen las actividades llamadas pensamientos, lo cual es la fase dinámica de la mente. La mente es energía estática, el pensamiento es energía dinámica, dos fases de la misma cosa. El pensamiento es, por tanto, la fuerza vibrante formada por la conversión de la mente estática en mente dinámica. Como la suma de todos los atributos están contenidos en la mente universal, la cual es omnipotente, omnisciente y omnipresente, estos atributos deben estar presentes siempre en su forma potencial en cada individuo. Por lo tanto, cuando el individuo piensa, el pensamiento es compelido por su naturaleza para tomar su propia forma en una objetividad o condición en la que corresponderá con su origen. Cada pensamiento, por tanto, es la causa y cada condición un efecto. Por esta razón, es absolutamente esencial que usted controle sus pensamientos para atraer solo las condiciones deseables. Todo poder viene del interior y está absolutamente bajo su control. Este viene a través del correcto conocimiento y por la aplicación voluntaria de principios precisos. Debería planear que cuando usted adquiera a través del entendimiento de esta ley y sea capaz de controlar su proceso de pensamiento, usted pueda aplicarlo a cada condición. En otras palabras, usted estaría en cooperación consciente con la ley omnipotente, la cual es la base fundamental de todas las cosas. La mente universal es el principio vital de cada átomo que existe. Cada átomo está esforzándose para manifestar más vida. Todos son inteligentes y todos están procurando llevar a cabo el propósito para el cual fueron creados. La mayoría de la humanidad vive en el mundo externo. Pocos han encontrado el mundo interno. Y es el mundo interno el que hace al externo. Y es, por lo tanto, creador, y cada cosa que usted encuentre en su mundo externo ha sido creada por usted en el mundo interno. Este sistema te llevará a la realización del poder, que será tuyo cuando entiendas la relación entre el mundo externo y el interno. El mundo interno es la causa, el externo el efecto. Para cambiar el efecto, debes cambiar la causa. Percibirás al mismo tiempo que esta es una idea radicalmente nueva y diferente. La mayoría de los hombres intentan cambiar los efectos trabajando con los efectos. Ellos no ven que esto es simplemente cambiar una forma de angustia por otra. Para eliminar esta discordia, debemos eliminar la causa, y esta causa solo puede ser encontrada en el mundo interno. Todo crecimiento viene del interior. Esto es evidente en toda la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada humano es un testimonio vivo de esta gran ley, y el error de siempre está en buscar la fuerza o el poder desde el exterior. El mundo interno es la fuente universal de recursos y el mundo externo es la expresión del flujo. Nuestra habilidad para recibir depende de nuestro reconocimiento de esta fuente universal, esta energía infinita de la cual cada individuo es una expresión. Y así es con todos los individuos. Reconocer es un proceso mental. La acción mental es, por lo tanto, la interacción de la mente universal con la del individuo. Y como la mente universal es la inteligencia que llena todo el espacio y anima todas las cosas vivas, esta acción y reacción mental es la ley de la causa, pero el principio de causa no se obtiene de la mente individual, sino de la mente universal. Esta no es una facultad objetiva, sino un proceso subjetivo, y los resultados se ven en una variedad infinita de condiciones y experiencias. Para expresar vida debe haber mente. Nada puede existir sin ella. Cada cosa que existe es alguna manifestación de esta sustancia básica de la cual y por la cual todas las cosas han sido creadas y son continuamente recreadas. Vivimos en el insondable mar de la sustancia mental plástica. Esta sustancia está siempre viva y activa. Es sensible en grado sumo. Toma forma de acuerdo a la demanda mental. El pensamiento forma el molde o matriz de la cual la sustancia se expresa. Recuerda que sólo en la aplicación consiste el valor y que la comprensión práctica de esta ley sustituirá la pobreza por abundancia, la ignorancia por sabiduría, la discordia por armonía y la tiranía por libertad. Y ciertamente no puede haber mayor bendición que esa desde el punto de vista material y social establecido. Ahora haz la aplicación. Selecciona un cuarto donde puedas estar solo y sin interrupciones. Siéntate recto, confortablemente, pero sin reclinarse. Deja tus pensamientos vagar donde sea su voluntad, pero quédate quieto de 15 minutos a media hora. Continúa haciéndolo por 3 o 4 días, por una semana, hasta que te asegures del completo control de tu parte física. Muchos encontrarán esto demasiado difícil. Otros lo lograrán fácilmente, pero es absolutamente esencial asegurar el completo control del cuerpo antes de que estés listo para progresar. En la próxima semana recibirás las instrucciones para el próximo paso. Mientras tanto, debes perfeccionarte en esto. Preguntas y respuestas de la parte 1. ¿Qué es el mundo externo en relación con el mundo interno? El mundo externo es el reflejo del mundo interno. ¿De qué dependen todas las posesiones? Todas las posesiones están basadas en la conciencia. ¿Cómo está relacionado el individuo con el mundo objetivo? El individuo está relacionado al mundo objetivo por la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente. ¿Cómo está él relacionado a la mente universal? Él está relacionado a la mente universal por la mente subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. ¿Qué es la mente universal? La mente universal es el principio vital de cada átomo que existe. ¿Cómo puede el individuo actuar en el universo? La habilidad del individuo para pensar es su habilidad para actuar en el universo y llevarlo a su manifestación. ¿Cuál es el resultado de esta acción e interacción? El resultado de esta acción e interacción es la causa y efecto. Cada pensamiento es la causa y cada condición un efecto. ¿Cómo se aseguran las condiciones armoniosas y deseables? Las condiciones armoniosas y deseables se obtienen por pensamientos correctos. ¿Cuál es la causa de toda discordia, conflicto, carencia y limitación? La discordia, conflicto, carencia y limitación son el resultado del pensamiento errado. ¿Cuál es la fuente de todo poder? La fuente de todo poder es el mundo interno, la fuente universal de recursos, la energía infinita de la cual cada individuo es una expresión.